¿Cómo reaccionarías si alguien te hace una promesa y al pasar el tiempo ves que no la cumple? ¿Seguirías confiando en esa persona? ¿Cuánto tiempo esperarías a tener una respuesta? ¿Estarías dispuesto a recomendar a una persona así? Si el que te hace la promesa es Dios, solo basta con ver la vida de aquel que recibió la promesa más grande de todas y llegó a ser conocido como el padre de la fe. Sabemos que no fue fácil la prueba que tuvo que soportar Abraham, ni tampoco fue pequeño el sacrificio que se requirió de él. Y si bien no dudó en obedecer al llamado de Dios, él necesitó de su compañía constante para poder confiar plenamente en la promesa. Cuatro palabras claves son las que resumen el proceso que Dios utilizó para guiar a Abraham. La primera palabra es protección. Y leo allí en Génesis capítulo 15, versículo 1, que dice: Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Evidentemente, el tiempo y las circunstancias hacían que Abraham sintiera temor de ver que la promesa no se estaba cumpliendo como él pretendía. Son en esos momentos de duda donde Dios se hace presente utilizando la imagen de un escudo personal, una imagen que era muy importante para alguien como Abraham, que acababa de pelear para poder liberar a su sobrino. Ese escudo simboliza cercanía, protección, simboliza la compañía constante en las adversidades y batallas. Era un recordatorio para Abraham de que Dios no le daría una prueba que él no pudiera resistir o una salida a la cual acudir. La segunda palabra es promesa. Y quiero que me acompañen en Génesis capítulo 18, versículos 17 y 18. Jehová dijo: Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Sin duda, el más importante de todas las promesas fue dada a Abraham. Y por eso Dios se la repite a su pueblo una y otra vez en reiteradas veces. Es la que hace que todas las demás, en definitiva, valgan la pena. En primer lugar, fue la promesa del surgimiento de la nación judía para que todos puedan conocer el verdadero Dios y su plan de salvación. Y en segundo lugar, esta promesa alcanza su cumplimiento completo solo en Jesucristo. Fue en su muerte que se hizo real que todas las familias de la tierra fueran benditas, ya que pagó por nuestros pecados, dándonos la posibilidad de la vida eterna. ¡Qué responsabilidad para Abraham saber que en cierta medida todas las naciones se beneficiarían en él! Todas las personas están sometidas, todas las promesas, perdón, están sometidas a esta. La promesa del pacto del Salvador del mundo. Es una promesa sin límites, ya que se extiende a todos, tanto judíos como a gentiles. Todos los que se unen a él son considerados como parte de la verdadera familia de Abraham y herederos de la promesa. La tercera palabra es perspectiva. Para poder entender el verdadero valor del pacto, tenemos que poner en perspectiva la realidad del ser humano por un lado y la de la promesa por otro. Es darnos cuenta en la condición en la que nos encontramos y la transformación que podríamos llegar a tener por la eternidad. Cuanto más conscientes somos de la realidad pecaminosa, más valor le vamos a dar a la promesa y al pacto que nos ofrecen una vida nueva en Jesús. Abraham llegó a ser testigo y partícipe del producto del pecado. Pero ahora, por medio de su obediencia, tenía la responsabilidad de ser parte de la promesa de salvación. Este contraste se ve reflejado claramente en Isaías 25:8, que dice: Destruirá la muerte para siempre, y enjugará a Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo y toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Finalmente, la última palabra es propósito. Lo que Dios hace con Abraham es darle el propósito tanto general como personal que tenía para su vida y para la nación. Fíjense, allí en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este propósito se ve claramente en la cita de Elena de Huay en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 232, que dice así: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero debían ser desposeídas. Pero el propósito de Dios era que, por medio de la revelación de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a él. La invitación del Evangelio debía darse a todo el mundo por medio de las enseñanzas del sistema de sacrificios. Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que la miraran vivirían. El propósito para el pueblo era claro: lograr que todos sean atraídos al Dios verdadero. Pero ¿cuál era el propósito personal para Abraham? El mismo Génesis 12:2 que acabamos de leer en la segunda parte dice que el nombre de Abraham sería engrandecido. Engrandecido para que todos puedan ver la vida de un hombre transformado y guiado por el mismo Dios que guiaría a su descendencia. Aquel que sería líder debía cumplir con su propósito personal para lograr que la nación cumpliera con su propósito general. De la misma manera que Abraham y el pueblo de Israel, cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir que sigue siendo el mismo que aquel entonces: ser canales de salvación y ejemplos de obediencia para poder estar a la altura de tan grande promesa. Ahora bien, ¿cómo seguir confiando en que la promesa sigue vigente? Mateo 28:20 nos recuerda que Jesús prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvidemos que Jesús es el que hizo la promesa y Él nunca faltó a su palabra. Por eso, no solo Él va a estar con nosotros, sino que en el proceso va a estar en el camino, siendo nuestro escudo. Nos va a bendecir y nos va a dar el propósito que cada uno de nosotros necesitamos. Que Dios te bendiga.